Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Alep. Bienvenidos a una cápsula especial de la Alep, una cápsula de verano. El día de hoy conversaremos sobre la disolución de las Antillas Neerlandesas. Es un tema que la verdad no conocí hasta hace poco y resulta bastante interesante, además bastante actual. También ocurrió en diciembre del año 2010, apenas escasos 6 meses. Pero para explicar qué son las Antillas Neerlandesas me gustaría remontarme un poquito a la historia. Ustedes recordarán el papel que Holanda ha tenido a nivel internacional, fue también una potencia colonizadora a lo largo de su historia. Holanda tuvo varios territorios, entre ellos llegó hasta América. Para 1636 más o menos, estamos hablando del siglo XVII, Holanda se hizo de estas colonias. A lo largo de su historia, en estos casi 400 años, Holanda las perdió por un tiempo, las recuperó, cayeron en manos danesas, en manos inglesas, pero al final siempre fueron suyas de manera general. Llegamos entonces al año de 1954, terminando la Segunda Guerra Mundial. Como ustedes recordarán, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas tienen un nuevo encargo bajo su creación, que era encargarse que las colonias holandesas, inglesas, francesas, en general todas las colonias adquirieran su independencia a través del Consejo Fiduciario de Naciones Unidas. Entre estas colonias se tomaron a las colonias holandesas y se dieron recomendaciones para que empezaran a adquirir un estatus distinto, un estado independiente. Entonces Holanda se reformuló, los Países Bajos se reformularon en 1954. Bajo esta nueva lógica, el Reino de los Países Bajos estaba conformado por un país independiente, que eran los Países Bajos, y una serie de países autónomos. Para ser precisos, 6 países autónomos, 6 islas en el Caribe: Aruba, la famosa Aruba, la isla de Curazao, la de San Martín, la isla de Saba, la isla de San Eustatio y de Bonaire. Y también de otro territorio continental en América, que era Surinam. A lo largo del tiempo, Holanda se encargó de administrarlos de alguna manera. Dependían del Reino de los Países Bajos, pero tenían un estatus de semi-independencia, de autonomía frente al resto del país. El primero de los países, de estos países conformantes que se independiza, es Surinam. Surinam, que ustedes recordarán, está al norte de Brasil. Logra su independencia en 1975 y se declara totalmente independiente, ajeno incluso a los Países Bajos, al Reino de los Países Bajos. Aruba obtiene su estatus de autonomía, él no de independencia, sino de autonomía, en 1986. Sin embargo, quedan otras islas en el Caribe que bajo el dominio de los Países Bajos. Entonces, los Países Bajos deciden adoptar un nuevo mecanismo con estas islas para el año 2000, cuando empezaban ya a conformarse muchas de estas islas sobre el manejo de los Países Bajos. Entonces se convoca a referéndums en las islas, en estas 5 islas del Caribe, las cuales determinan que querían seguir siendo parte de los Países Bajos, pero gozar de un estatus distinto. En el caso de Curazao y de Sint Maarten, decidieron que querían ser mucho más independientes, es decir, tener un estatus aparte, como se autodefinieron, del Reino de los Países Bajos. En el caso de las otras 3 islas, San Eustaquio, Bonaire y Saba, la isla de Saba, ellos decidieron seguir siendo parte de los Países Bajos, sin un estatus aparte, pero sí tener ciertos beneficios extra. Así que sacaron sus referéndums, finalmente se optó por este resultado y en el año 2008 se supone que llegarían a obtener un estatus jurídico distinto, es decir, semi-independientes del Reino de los Países Bajos. Sin embargo, el proceso se retrasó hasta el año 2010. Para finales del año 2010 los países entraron en una nueva modalidad, y es decir, que se convirtieron en países autónomos. En el caso de Curazao, de la isla de Curazao y de la isla de Sint Maarten, ellos se convirtieron en estados aparte, es decir, que gozaban del mismo estatus que Aruba obtuvo en 1986. Bajo esta nueva lógica, ahora el Reino de los Países Bajos estaba conformado por 4 países. Los Países Bajos, Aruba, Sint Maarten y Curazao. Es decir, que a partir de hace unos meses, el Reino de los Países Bajos se conforma por estos 4 países constituyentes. Y deja a las otras 3 islas, a la isla de Saba, a la isla de San Eustaquio y a la isla de Bonaire, como municipios pertenecientes al Reino de los Países Bajos, a los Países Bajos en territorio europeo. Esto altera un poco la modalidad y las facultades que tiene cada uno de los estados, para ser más claros. En el caso, por ejemplo, de Curazao, de Aruba y de la isla de Sint Maarten, ellos gozan, es decir, que son estados independientes de alguna forma, que ceden su autonomía a una gran figura, una figura supranacional llamada los Países Bajos. El Reino de los Países Bajos se encarga entonces de los asuntos extranjeros, de los asuntos de extradición, de firmas de tratados internacionales, de acreditación de embajadores, del ejército, asuntos también de defensa. Cada uno tiene su propio primer ministro, cada uno tiene su parlamento, su constitución, sus leyes e incluso sus monedas. En el caso de los Países Bajos ocupa el euro, mientras que el resto de los países ocuparán el florentín antillano. En el caso de las otras tres islas, las islas de San Eustaquio, Bonaire y Saba tendrán un estatus de municipalidad perteneciente a los Países Bajos. Es decir, que ellos pueden participar en las elecciones que ocurran en Europa, pueden incluso votar por el Parlamento Europeo. A partir entonces del 2010 gozan de este estatus diferenciado. Para que se dé una idea, son estados independientes que se alían para formar una confederación, una especie de confederación. Para poner un ejemplo muy extremo de lo que podría ser, supongamos que en América del Norte hiciéramos lo mismo. Que México, Canadá y Estados Unidos se sentaran y dijeran: somos países independientes que queremos formar una confederación, una mega confederación norteamericana. Entonces cada uno de estos estados tendría su propia independencia, su propia autonomía, pero al mismo tiempo estaría dejando asuntos internacionales a este supraestado recién formado llamado la Superconfederación Norteamericana. Esto ocurre en el caso de los Países Bajos, pero no son los únicos países que están conformados por una serie de independientes. Dos casos bastante paradigmáticos que también nos sirven de ejemplo es el de el Reino de Dinamarca. El Reino de Dinamarca, como ustedes saben, está conformado por tres landens o tres reinos: el propio Reino de Dinamarca, el Reino de Groenlandia y el Reino de las Islas Feroe. Y quizá el caso que le resulte más familiar sea el de Reino Unido. A menudo confundido como Inglaterra, el Reino Unido no es lo mismo que Inglaterra. En realidad, el Reino Unido, su nombre completo es el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, conformada por cuatro reinos, cuatro países constituyentes, llamadas Home Nations. Cada una tiene una nación. Inglaterra es una de las naciones constituyentes, la otra es Irlanda del Norte, la otra es Escocia y la otra es Gales. Es decir, que cuatro países con relativa independencia, con una autonomía, deciden unirse para conformar un estado que en este caso sería el Reino Unido. Lo mismo ocurre con el Reino de los Países Bajos desde el año 2010. Está conformado por cuatro países: los Países Bajos, Curazao, Aruba y Sint Maarten. Teniendo esto en claro, conviene también decir que en las relaciones internacionales este tipo de alianzas, este tipo de transformaciones jurídicas, también transforman un poco la manera de relacionarse. Ya lo veíamos, ahora estas islas dependen en asuntos internacionales con mucha mayor autonomía del Reino de los Países Bajos para determinar el nivel que quieren jugar a nivel internacional, la posición que van a tomar, los acuerdos a los que van a llegar. Es decir, que ahora la reina Beatriz, la reina de Holanda, del Reino de los Países Bajos, va a tomar las decisiones de estos cuatro reinos como la superfigura, es decir, como la jefa de Estado de los Países Bajos. Y entonces con esto concluimos nuestra cápsula de verano explicando la disolución de las Antillas Neerlandesas, esperando que haya quedado un poquito más claro o generando dudas mucho más profundas que podamos debatir con toda comodidad. Muchas gracias y nos vemos en otra cápsula especial de la LEFU.